Como venimos diciendo desde la comisión, ya desde el año pasado cuando se sancionó la emergencia en seguridad, que para nosotros fue un mojón importante porque anunciamos en ese momento lo que está pasando, digamos, ¿no? Lamentablemente acertamos en la predicción, digamos. Esa emergencia en seguridad, que lo que hacía era generar más recursos de manera inconstitucional, creando policías locales, como decía Adolfo, muy endebles en su formación, tan endebles que la formación que van adquiriendo es esa matriz ya instalada en la policía bonaerense. Si no estamos creando nuevas fuerzas con otro sustento, con otra formación, sino policías que vienen a copiar la matriz autoritaria, represiva de la bonaerense, esa matriz que ha calado desde la dictadura hasta acá de manera tan profunda, ¿no? Entonces estamos creando fuerzas que vienen a multiplicar esas prácticas, que son prácticas ilegales. Ustedes saben, la policía bonaerense tiene una relación muy importante con el delito, el delito complejo. Cada vez que se descubre una banda de pirata del asfalto, de narcotráfico, trata de personas, siempre aparece involucrado algún policía, algún integrante de otra fuerza de seguridad. Y esto tiene que ver justamente con esa matriz, ¿no? Una policía que está pensada para perseguir a los pequeños eslabones de la política criminal, es decir, los pequeños eslabones, los pequeños delitos. Eso solo persigue la policía. Y entonces estamos asistiendo a una policialización del concepto de seguridad, es decir, la única solución al problema de la seguridad es saturar de policías el territorio, y también eso lo que genera es una relación promiscua con la justicia, porque los únicos casos que la justicia investiga son aquellos casos que le trae la policía. Un 90% de los casos de las personas detenidas el año pasado en la provincia de Buenos Aires, 90% son casos de personas detenidas en flagrancia por la propia policía. Apenas un 10% son personas detenidas producto de una investigación judicial previa ante una denuncia. Es decir, la policía es la que controla el territorio, es la que selecciona hacia quién va dirigida la política criminal, es la que selecciona a quién detener, quién lleva a la justicia, y siempre, cuando uno analiza el sistema de encierro, siempre está poblado justamente por los sectores pobres, los sectores excluidos, los sectores provenientes de las barriadas populares. Ese es el sentido de la policía y de la política de seguridad. Venimos denunciando en el informe también, se batieron todos los récords históricos de criminalización en la provincia de Buenos Aires estos últimos 2 años, es decir, lamentablemente son índices comparables incluso a la gestión de Rucau, ¿no es cierto? Ha crecido un 25% la población de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, pasamos de 27.800 detenidos en 2008 cuando asume Scioli a 35.000 detenidos prácticamente hoy que culmina su gestión. Los índices de crecimiento interanual de la población encarcelada son índices justamente muy similares a los de la gestión de Rucau. Decimos la gestión de Rucau, ustedes recuerdan que fue un momento político-social de mucha crisis en la provincia, donde la población encarcelada crecía un 10% interanual, hoy está creciendo un 9.6% interanual esa población encarcelada. Y lo que se genera también con toda esta política es y esto está también relevado, es el crecimiento de la letalidad policial. Tenemos una policía que cada vez mata más, cada vez es más violenta. Es más violenta en sus prácticas y en dar muerte a estos delincuentes, como son considerados, que son abatidos en enfrentamientos, y así se presentan como logros de las políticas de seguridad. La primera evaluación de la emergencia presentaba como un logro justamente el haber abatido tanta cantidad de delincuentes. Y bueno, cuando uno analiza los datos, que nunca son del todo rigurosos porque no se construyen seriamente, porque no se construyen y no se publican tampoco, o sea que para la evaluación, para el diseño de las políticas públicas serían un insumo indispensable y no los tenemos, pero de todas maneras cuando se construyen algunos datos uno puede ver que en 2005, más o menos en 9 meses de 2005, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y de la capital se produjeron 677 enfrentamientos entre policías y delincuentes, entre comillas, con 45 muertos, es decir, una persona muerta cada 15 enfrentamientos. Y en un periodo similar del año 2014, en las mismas jurisdicciones se informaron menos enfrentamientos, 598 enfrentamientos, pero más personas muertas, 111, es decir, un muerto cada 5 enfrentamientos. Es decir, se reduce la cantidad de enfrentamientos. Esto es también porque, bueno, estamos registrando todo el tiempo en los medios que crece la inseguridad, que hay más delito, que hay más, bueno, pero siempre la construcción de ese discurso tiene que ver con el mundo de sensaciones de aquellos delitos que se reiteran una y otra vez en los medios hegemónicos, que se difunden una y otra vez, pero no tienen que ver con datos, digo, construidos con más rigurosidad como estos. Digo, hay menos enfrentamientos, pero hay más personas muertas en esos enfrentamientos. Y el otro, la otra cuestión que también queríamos, estamos trabajando fuerte desde la comisión, no es solo la cuestión de las policías locales, el análisis, el cuestionamiento, cómo se implementó. Había una discusión muy interesante en la legislatura provincial que fue abortada cuando Scioli dicta el decreto de la emergencia y por decreto crea las policías locales, que esto es lo que cuestionamos de inconstitucionalidad, cuestionamiento que la Corte Provincial rechazó por cuestiones formales sin meterse a analizar el tema. Es también algo muy importante que es decir, cómo se trabaja en estas fuerzas el uso mínimo y racional de las armas de fuego, es decir, cómo es la formación de estos nuevos agentes, cómo es el adiestramiento en la utilización de armas, la discusión que venimos planteando hace tiempo de la comisión sobre el estado policial, esto que las policías están las 24 horas portando el arma y aún estando de civil deben intervenir ante cualquier delito. El 70% de los casos de personas muertas por la policía se producen cuando el policía está de franco, digamos, ¿no? O sea, y esto también tiene que ver con que, bueno, ¿qué valor va priorizando el policía? Es decir, se prioriza evitar un robo de un bien material a la vida de la persona que termina muerta. Entonces, está bien la prevención, es decir, pero no puede ser que no se pondere que es más valioso una vida que justamente un auto, que un objeto material. Y lo último es la necesidad de generar, y en esto se está trabajando mucho la Comisión también, del programa de Justicia y Seguridad Democrática, el poder trabajar en el control y registro de los arsenales policiales, ¿no? Una investigación que hizo la Comisión da cuenta justamente que al menos 900 armas se perdieron por distintas circunstancias entre 2009 y 2014, armas pertenecientes a la policía bonaerense que fueron robadas, que se les perdió al policía, digamos, esas armas van a parar a los mercados ilegales, esos mercados ilegales justamente hacen circular estas armas, salió publicado en Página 2 en relación al crimen de Yalet, la relación con un arma de un robo que hubo acá en La Plata hace poco tiempo atrás, es decir, bueno, esta circulación de armas que no tiene ningún control o que tiene controles muy endebles es lo que se está tratando también de revertir a partir de una modificación del RENAR, digamos, ¿no? Así que el RENAR, que es el organismo nacional que controla, así que registra a los usuarios de armas, no solo participe de un registro, sino que efectivamente sea un órgano de control que analice y que vea qué pasa con todas estas armas. Y bueno, no quiero extenderme más, pero un poco esa es la idea y esas son las cosas que queremos difundir. Papá de Rosa también.